Bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de la Escuela del Espectador, que empieza el día de hoy gracias a esta invitación de Flaxo para coproducirlo junto con El Apuntador. Ocurre que exactamente hace 7 años salimos al aire con lo que fue en su inicio el primer periódico de las artes escénicas del Apuntador, hoy revista de artes escénicas del Apuntador. Es para nosotros muy importante poder trabajar conjuntamente hoy con la gente que cree en este proyecto, un proyecto vivo, vivo como las artes escénicas. Por eso estamos felices de poder seguir, de llegar a ustedes a través de este medio. Este empeño por el teatro y la danza está impregnado de la misma pasión que acompaña a los protagonistas de la escena. Si no fuera así, ¿cómo habríamos sostenido 7 años este esfuerzo inmenso, especialmente en el ámbito económico? Pero hoy vamos a hablar de danza y teatro. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Flaxo Radio, amplificando ideas. Este programa tendrá como invitados e invitadas a protagonistas de la escena. El primer segmento contará con una invitada o invitado del día. El segundo segmento lo tendremos para hablar de política y producción en la escena. Además, en cada uno de estos encuentros estará presente con su música una banda ecuatoriana. En esta ocasión nos acompaña Josy Cáceres, Carlos González y la banda Bion Borg. En el siglo XX, el arte se juzgó de acuerdo con el estado existente del medio. Lo que importaba era el tipo de ruptura que hacía, los elementos formales e inesperados que aportaba, la manera en que desplazaba las convenciones del género o la tradición. La recompensa al final del proceso de evaluación era un sentido distinto de lo que el arte podría ser, un nuevo ámbito de posibilidades para lo estético. Hoy todo eso ha cambiado definitivamente. El trasfondo frente al cual el arte se sitúa ahora es un estado particular de la sociedad. Lo que una instalación, un performance, un concepto o una imagen mediada puede hacer con sus medios formales, semióticos, es marcar un cambio posible o real respecto de las leyes, las costumbres, las medidas, las nociones de civilidad, los dispositivos técnicos o los organizacionales que definen cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de relacionarnos unos a otros en determinado tiempo y lugar. Lo que hoy en día buscamos en el arte es una manera diferente de vivir, una oportunidad fresca de coexistencia. ¿Cómo es esa oportunidad que viene a darse? La expresión libera afecto y el afecto es lo que mueve. La presencia, la gestualización y el habla transforman la cualidad del contacto entre las personas. Crean tanto quiebres como junturas. Y las técnicas expresivas del arte pueden multiplicar estos cambios inmediatos a lo largo de miles de caminos de la mente y los sentidos. Un evento artístico no requiere de un juez objetivo. ¿Sabes qué ha ocurrido cuando en su estela tú puedes traer algo más a la existencia? El activismo artístico es un afectivismo y abre y expande territorios. Estos territorios se ocupan con el compartir de una experiencia doble, una participación del yo privado en el que cada persona se haya encubierto y del orden social que ha impuesto esa forma particular de privacidad o privación. cuando un territorio de posibilidad emerge, cambia el mapa social, tal como una avalancha, una inundación o un volcán lo hace en la naturaleza. La manera más fácil en que la sociedad protege su forma existente es la simple negación, pretendiendo que el camino nunca ha tenido lugar. Y eso, de hecho, funciona en el paisaje de las mentalidades. Un territorio afectivo desaparece si no se le elabora, construye, modula, diferencia o prolonga con nuevos avances y conjunciones. No tiene caso defender esos territorios, incluso creer en ellos es tan solo el comienzo más nimio. Lo que se necesita de manera urgente es que se les desarrolle con formas, ritmos, invenciones, discursos, prácticas, estilos, tecnologías, es decir, con códigos culturales. Un territorio emergente es apenas tan bueno como los códigos que lo sustentan. Cada movimiento social, cada desplazamiento en la geografía del corazón y cada revolución en el equilibrio de los sentidos necesita su estética, su gramática, su ciencia y su legalidad. Lo que significa que cada nuevo territorio necesita artistas, técnicos, intelectuales, universidades. Pero el problema es que los cuerpos expertos que ya existen son fortalezas que se defienden a sí mismas con otras fortalezas. Esto es el Manifiesto Afectivista por Brian Holmes. Traducción de Javier Toscano, revisada por Brian Holmes. Ahora estamos con Josie Cáceres. Ella es bailarina, coreógrafa, nacida en Quito. Ha realizado su carrera en Quito y vamos a conversar con ella acerca de algo que nos interesa muchísimo y es la danza. Josie, para empezar, cuéntanos un poco, ¿cómo nace esa danza en ti, contigo, en dónde? Bien, qué bien estar aquí contigo. Bueno, la danza, yo creo que la descubrí ya adolescente, ¿no? Una vez tú y yo fui a ver un espectáculo de danza y cuando yo, el primer espectáculo de danza contemporánea que yo vi era un espectáculo en el Teatro Sucre que bailaba y coreografiaba Clever Viera y ahí me prendé de la danza, ¿no? Y empecé a buscar dónde podía hacer danza en el Ecuador y era justo en un momento donde el Ecuador hacía un quiebre en cuanto a la danza también, ¿no? Donde venían maestros y coreógrafos de México principalmente, trayendo toda esta información de la danza moderna. Entonces ahí fue cuando yo me inserté. Cierto. Yo leí en alguna entrevista que tuvimos hace tiempos para Tiempos de Mujer y decías que tu primer encuentro con la danza fue también con Isabel Bustos en un taller, en una escuela que ella había puesto, y que luego naciste más o menos con el Frente de Danza Independencia. Pero toda esa historia que mucha de la gente que a lo mejor nos está escuchando conoce, creo que ahí hay un punto por donde yo quisiera empezar, y es cuando tú hablas y dices que para ti la danza era algo más que bailar, y era como buscar algo en el que sientas tu cuerpo, porque también decías en algún momento que esa danza que aprendías, en la que querías ser virtuosa, lo que hacía un poco es casi que crear una gran tensión en tu cuerpo. Decías textualmente, cuando entendí de qué se trataba el movimiento, dejé de tener la pretensión de aprender y hacer movimientos bien, entre comillas. Me planteé la posibilidad de vivirlos desde mi cuerpo. Y yo creo que el cuerpo es esa gran herramienta, no solo de la danza, es una herramienta inmensa de la escena. Entonces, en ese sentido, me interesa saber cómo ese cuerpo se fue posicionando en ese espacio de la escena, ya vemos la escena, la danza, y cómo ese cuerpo fue aprendiendo a hablar desde un lenguaje, primero diría, imagino que prestado, y luego adquiriendo lo que podríamos llamar como una caligrafía propia. ¿Cómo ocurrió ese proceso? Bueno, sí, yo creo que cuando empecé yo a hacer danza, era por eso te decía, era como una coyuntura, era un momento especial aquí en el Ecuador donde empezó a generarse el movimiento de danza moderna. Pero el movimiento de danza moderna tampoco se excluye de una formación técnica, de un rigor, ¿no? O sea, simplemente no tiene otros códigos, ¿no? Diferentes a los del clásico, pero tiene unos códigos que la manejaban de una manera más rígida, más como formal, podríamos decir, ¿no? Entonces, obviamente el entrenamiento pasaba a tener como una posibilidad de ser construido de manera formal. Entonces, la estructura del cuerpo, el entrenamiento que se le hacía al cuerpo era sobre un virtuosismo, era tratar de justamente encontrar que el cuerpo sea virtuoso, ¿no? Y, o sea, no digo que se descuiden las otras partes que implica el cuerpo, pero se le daba muchísima importancia a una formación rigurosa a nivel técnico, ¿no? A nivel corporal. Sí, ¿no? A nivel corporal. Entonces, claro, o sea, tú naces con condiciones más flexible, menos flexible, ¿no? Más dúctil, menos dúctil, ¿no? Entonces, todas estas cosas sí te van como delimitando. Entonces, tú, claro, yo estaba como en un proceso donde, claro, yo quería ser bailarina, entonces era como que te tenías que meter en esta educación un poco, ¿no? Y en esta educación, de la cual también soy responsable porque yo la asumí, ¿no? Yo asumí una escuela así, yo asumí entrar a estudiar el cuerpo desde ahí, ¿no? Por eso digo, es como todo un fenómeno, ¿no? No es aislado lo uno de lo otro. Entonces, eso me llevó a que yo en un momento dado sentí que no, que era como, me ataba y como que veía en los otros lo que yo dizque podía hacer o lo que yo tenía que hacer. Pero sin embargo, no estaba viéndome, ¿no? Yo no estaba habitando mi cuerpo, ¿no? No estaba sintiendo cuál es el camino que yo debería seguir, ¿no? Entonces, en un momento dado, sí, yo descubrí o empecé a probar, empecé a atreverme a hacer coreografías en donde obviamente no estaban regidas por este virtuosismo marcado por la danza moderna, ¿no? Sino que empezaron a salir como otras cosas que yo pienso que me interesaban también, ¿no? O sea, el trabajo con la voz, el trabajo actoral o teatral, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, o la utilización como de otro tipo de recursos que me permitiesen sentirme bien haciendo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a trabajar otras cosas. Claro, esto plantea también una pregunta o una, casi diría yo, como una condición. Para que no se entienda mal, para que no se crea también que, digamos, porque no estás de acuerdo en tal o cual formación que te requiere cierta técnica, cierto virtuosismo, que también se puede subir al escenario sin haber pasado por eso. Es decir, un cuerpo para desestructurarse necesita primero haber pasado por un trabajo de estructuración en el sentido de aprendizaje, de entrenamiento. Porque definitivamente yo creo que cuando estás en la escena tú sí puedes distinguir un cuerpo trabajado, diríamos, y un cuerpo que está pasivo. Entonces, ¿cómo? O sea, esto solamente para dejar claro que sí necesitas, o sea, para deshacer algo primero hay que hacerse, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empezaste a deshacer eso, si es que es un deshacer, aquello que habías aprendido? ¿O que habías asumido? Pues, claro, sí, yo sé que tuve que aprender y muchísimas cosas que después se fueron diluyendo, diría yo, ¿no? O sea, y que es importante, ¿no? Pero también es, yo creo que empecé a cambiar el momento en que me di cuenta de que no necesariamente un cuerpo entrenado o un cuerpo trabajado solamente de una manera técnica o de una manera única de construcción o de formación, te está generando posibilidades. Yo pienso que el momento en que yo habité el cuerpo desde otras posibilidades, ¿no? O sea, un cuerpo que habla, un cuerpo que piensa, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que propone, un cuerpo que se queda quieto, ¿no? O sea, el momento en que abrí también un poco el concepto de cuerpo, ¿no? Fue cuando yo empecé a cambiar mi propia posibilidad. Pero también siento que ahora, o sea, me hiciste acuerdo a que yo tuve un profesor que a mí me decía que yo no podía montar bicicleta, por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer danza, porque me iba a entrenar otros músculos. Y me decía, una bailar, ¿quieres bailar? No puedes montar bicicleta, no puedes caminar, porque eso te entrena músculos distintos a los del bailarín. O sea, eran como era una formación bien rígida en ese sentido, ¿no? Entonces, el momento en que dije, no, yo sí quiero montar bicicleta, sí quiero caminar y quiero trotar, ¿no? Entonces, y eso no me quita a mí una presencia o una posibilidad de trabajar, porque estoy trabajando con energía, ¿no? O sea, no solo músculos, sino que el cuerpo también, o sea, definitivamente son muchísimas más cosas que solamente músculos, ¿no? Entonces, eso a mí me permitió como empezar a buscar otras posibilidades, ¿no? O sea, porque empecé a ver el cuerpo más allá de un rigor de solamente de la danza, ¿no? Y yo me pregunto a veces si es que, a veces yo siento que los bailarines a veces somos alejados del cuerpo, ¿no? Tenemos como un alejamiento global, podríamos decir, ¿no? O sea, o más abierto, ¿no? O sea, como que nos dedicamos solo a cosas pequeñas, cosas más puntuales. Claro, ¿sí? Quizá ahí entramos, de hecho, en un territorio que también ha sido preocupación en el sentido de espectadora. Y es ese cuerpo orgánico, esa palabrita tan usada y tan manoseada, pero que tiene muchísimo sentido. ¿A qué me refiero? El bailarín, hoy, tanto como el actor, la actriz, son capaces de estar en escena y de estar en escena y de ser en escena. Entonces, en ese ser entra todo aquello de lo que tú te has alimentado, ser capaz no solamente de ser virtuoso, de poder levantar una pierna y hacer la pirueta perfecta, así, en fin, o sea, no mostrar solamente esa parte de afuera del cuerpo, sino que puede vivir en escena eso que trae en su coreografía, en su historia propia también, y a través de eso creo que es cuando se da la real conexión con el espectador. Entonces, cuando tú hablabas de que pasaste también por un entrenamiento de teatro, ¿cómo sientes hoy después de haber caminado todo ese trayecto? ¿Qué ha pasado contigo como Josie, como esa bailarina, actriz, performer? ¿Cómo te consideras hoy? Uy, esa es una muy buena pregunta, porque no, yo me sigo considerando bailarina y coreógrafa, ¿no? O sea, creo que a partir de esto construyo yo lo que yo estoy buscando y haciendo ahora, ¿no? Yo pienso que los límites también y las barreras también se han borrado. O sea, el hecho de que yo trabaje con el cuerpo y que yo me considere bailarina es porque lo veo desde ahí, pero puede venir alguien desde el lado actoral o desde el lado musical o desde el lado del performance que comparta justamente también lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero que lo enfoquen desde otra, como desde otro principio, ¿no? Pero en último estamos abordando el mismo tema, ¿no? Simplemente yo siento que es de acuerdo a cómo lo veas, ¿no? Si yo me relaciono con una amiga artista visual, por ejemplo, esa persona lo hace desde su lado, yo desde el mío, como bailarina, y podemos dialogar, ¿no? Y podemos tener muchas cosas en común todavía, ¿no? Entonces, siento que es importante como haber tenido todas estas experiencias, ¿no? Que a mí me aportaron muchísimo y que yo a partir, o sea, esto ya es bien personal mío, a partir de todo lo que yo viví fuera de la danza, yo creo que a mí me constituyó la posibilidad de ser bailarina, lo de afuera, ¿no? Porque no solamente, por eso te decía yo con la cuestión de la formación dancística, sino es a partir de recibir como estos inputs desde otros lados, ¿no? O sea, eso a mí me constituyó, o sea, entendí que era la danza a partir del teatro, de la voz, del manejo espacial del teatro, ¿no? A partir del otro lado fue que yo entendí la danza. O sea, tuve un camino como medio raro ahí, pero a mí me aportó mucho el conocimiento del otro lado. Antes de ir con la pausa, solamente quiero plantear el segmento que viene luego, y es, tú decías, cuando trabajo con una artista visual, por ejemplo, siento que todavía puedo encontrar un nexo. ¿No será al revés? ¿Será que ahí es donde empieza a crearse ese nexo que hoy hace que Josie Cáceres coreografíe como en este momento propone. Cuando abres, es decir, no es un todavía, sino que es ahí cuando empieza quizá esa relación que sí. Hoy tiene los resultados que vemos en tu propuesta. Sí, yo creo que sí. Bueno, sí tienes razón, puede ser. Pero yo también siento que es porque la danza también está caminando hacia otros lados, ¿no? La danza también se ha abierto hacia las otras artes, cosa que antes no, que era como muy cerrada, como que los bailarines pertenecían como a un grupito que se entrenaba aparte, que no tenía como esta comunión con el arte en general. Entonces, el momento en que se permite esto, o los bailarines salimos a buscar esta información de la cual no teníamos acceso o no estábamos en esa onda, ahí yo creo que se hace, se da el acceso, ¿no? Se da la posibilidad. Perfecto. Vamos a hacer ahora una pausa con música ecuatoriana de una banda contemporánea del grupo Björn Borg, del disco Todo se destroza. La canción es El Man. Y ahora para seguir nuestra conversación, me parece importante, ya que tocaste este punto de la danza que se abrió a otros campos, a otras artes, me parece crucial que hablemos de este manifiesto, de este texto que tú has escogido para ser leído al iniciar este programa, y entender esto que está ocurriendo ahorita. Josie Cáceres y Federica Folco de Uruguay están trabajando en este momento en una nueva propuesta coreográfica. Ellas se ganaron uno de los premios de Iberescena y van a estar este año, justamente ahora en pocos días, en el Festival Panorama de Río de Janeiro. Entonces cuéntanos, ¿cómo está relacionado este texto? ¿Qué ha hecho este texto en esta creación nueva en la que ustedes están trabajando y ya casi terminando, según sé? Cuéntanos de eso, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Bueno, si bien yo tengo este trabajo con esta coreógrafa uruguaya, y nosotros tenemos un trabajo previo, que es, este trabajo se llama Maravillosa. Y cuando aplicamos a Iberescena, queríamos hacer una continuación de La Maravillosa y le habíamos puesto el nombre Maravillosa 2, ¿no? Y cuando nos topamos, para empezar las residencias, estuvimos en Venezuela y conversábamos un montón, ¿no?, de por qué queremos continuar La Maravillosa, o sea, a raíz de qué vamos a hacer una parte 2, ¿no? Y qué era lo importante y qué nos había constituido a nosotros para trabajar juntas, en primer lugar, bailarinas que no nos conocíamos, bailarinas que veníamos de realidades distintas, y cómo hemos logrado trabajar juntas a pesar de la distancia, cómo nos hemos podido entender a pesar de las diferencias que hay a nivel de países, a nivel de pensamiento, a nivel de estructura dancística. Y empezamos como a desglosar la primera obra. Podríamos aquí hacer un paréntesis, Joseph, porque mucha gente no sabe de qué va La Maravillosa. Y como no podemos verla, por lo menos si nos cuentas en poquitas palabras de qué va La Maravillosa para poder entender por qué la toman o la dejan. Maravillosa es una obra que hicimos en colaboración, que parte de cuando estuvimos en un programa de colaboratorio en Brasil, en donde la obra trata sobre la venta que hacemos los artistas con nuestra obra, ¿no? ¿Cómo vendemos nosotros nuestros productos? Entonces empezamos a trabajar juntas, Federica y yo, sobre este trabajo Maravillosa y bueno, y hacemos como todo un... O sea, ironía de qué hacemos nosotros como artistas en América Latina, bailarines, de que muchas veces nos sucede de que nos piden bailar, bueno, ¿tienes una obra de media hora? No, baila 10 minutos nomás ahora. O nos dicen, ¿sabes qué? Baila en la inauguración de un shopping center aquí, te ponemos aquí una escenografía atrás de unas cremas, no importa. Y lo hemos hecho. O sea, yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todos como bailarines en nuestro medio, que sí nos ha tocado bailar para este tipo de eventos, ¿no? Entonces nosotros trabajábamos y estábamos planteando, bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, esta Maravillosa es la que decidimos continuar, ¿no? Hablar de la venta, hablar del producto, pues, era interesante. Sin embargo, nos topamos con una realidad que es lo importante que es el afecto. El afecto que nos constituye y el afecto que nace a partir de este encuentro y de esta obra, ¿no? Que era La Maravillosa. Y empezamos a investigar sobre esto con la Federica. Y encontramos este manifiesto afectivista que también nos ha apoyado mucho para la nueva construcción, ¿no? Para delimitar de que el afecto es importante y que es... algo que puede ser utilizado, ¿no? Como un medio distinto, como encontrar otros tipos de lógicas para encontrar dramaturgias distintas, ¿no? Para poder estructurar un trabajo escénico de una manera distinta a las que nosotros conocemos como una obra escénica, ¿no? Que está basada como en un tema, ¿no? El tema que está tratado y que se desarrolla en un trabajo, ¿no? Y nosotros planteamos de cómo el afecto puede desarrollar en sí una dramaturgia. Entonces, eso es lo que estamos nosotros ahorita trabajando, proponiendo como un diálogo también con el espectador, ¿no? O sea, cómo el espectador también en un momento se llega a sentir o a sentir un poco más de afecto por lo que tocado sucede. Por exacto. Eso, ¿no? O sea, tocado desde su estar como espectador, cómo él se siente tocado justamente hacia lo que está sucediendo en escena y cómo la escena puede ir cambiando y dejando la posibilidad de ver cuando algo está manejado fríamente, ¿no? Como cuando algo está como trabajado con el concepto de escénico y cómo se va a ir mutando, ¿no? Cómo va a ir mutando todo este material. Quizá entonces eso del afecto se... emparenta con lo que yo te estaba diciendo, aquello de ser en escena. Es decir, el afecto, si es que entiendo bien lo que ustedes proponen, el afecto sería ese ser y estar en la escena de una manera auténtica, cálida como bailarín, o es el afecto que se desarrolla en esa empatía que tú tienes en este caso con tu compañera de creación. ¿Qué exactamente, a qué afecto exactamente te estarías refiriendo? No, bueno, independientemente del afecto personal que hay entre pero Federica, a la hora de construir. aunque es importante, pero digo, independiente de ese afecto personal que hay, ¿no? O sea, el afecto construye como una especie de dramaturgia, o sea, desde el cuerpo, o sea, el cuerpo, ¿cómo el cuerpo se puede trabajar a nivel del afecto, ¿no? ¿Cómo el tema puede ser tratado a nivel del afecto? ¿Cómo la relación puede ser tratada a partir del afecto, ¿no? ¿Cómo la mirada del otro modifica lo que nosotros hacemos? ¿Y a partir de qué? De un afecto, ¿no? Entonces, nosotros cruzamos como las líneas de trabajo a partir de la otra, ¿no? O sea, de la mirada de la otra que modifica, que cambia, que alimenta el discurso particular, ¿no? Entonces, en esta maravillosa nueva, nosotros planteamos los dos universos, las diferencias que están ahí, ¿no? Que están visibles de nuestros universos, de nuestra forma de crear, de nuestra forma de ver la danza, porque las tenemos ahí. Simplemente en La Maravillosa Uno las juntamos, hicimos una amalgama y trabajamos juntas, incondicionales, que también puede causar algún tipo de diferencia, ¿no? O sea, problemas, ¿no? No siempre pensamos igual, no siempre hacemos las cosas igual, no nos movemos igual. Entonces ahora estamos aprovechando justamente esa diferencia, pero alimentada con la mirada de la otra, ¿no? Entonces eso nos ha permitido a nosotros construir esta dramaturgia a partir de una mirada, de una lógica distinta, yo diría, ¿no? O sea, que son hilos que están tejiendo algo, una red distinta, ¿no? Nosotros mismos nos estamos preguntando qué tipo de red estamos construyendo o si es realmente posible la construcción de una red a partir de estos temas que son como menos sólidos, son como más nimios, ¿no? Entonces, a partir de esta particularidad es la que estamos construyendo, ¿no? ¿Y cuál es la gran diferencia que anotarías, o no sé si la gran diferencia, simplemente la diferencia que encontrarías entre este afecto que hoy se vuelve palpable, que hoy del que hoy tienen conciencia, con un afecto que de hecho tiene que haber existido, por ejemplo, cuando trabajaste en tu época en el Frente de Danza o con tu grupo del Cuarto Piso? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿por qué hoy tiene este nombre? ¿O qué le diferencia? ¿Hoy lo escribes con mayúscula? ¿O qué pasa con este afecto? Yo pienso que es porque lo escucho, me doy cuenta de que está ahí, lo aprovecho y vivo con el afecto en ese momento. Entonces la obra no es que se está repitiendo y no creo que se repita una función idéntica a la otra basada en un esquema fijo, sino que lo que tiene es una posibilidad de respirar. O sea, ahí mismo, cuando estás actuando, hay una forma de abrirlo como pulmón, ¿no? Entonces, el momento en que yo escucho, también estoy dejando que entre el afecto, ¿no? Entonces, sí sé que antes había un afecto, ¿no? Que se trabajaba con un afecto, pero el momento escénico, o sea, el momento de estar en la escena era más formal. O sea, había como un tipo de estructura distinto que lo contenía. O sea, más rígido, ¿sí? Tú dices, estaba, sí, no tal sé, vez como no una sé partitura si era más de la que no te salías o por ahí. O sea, no, yo no creo que era más rígido porque es igualmente maravilloso. O sea, yo como espectador, si veo un trabajo escénico rígido o más formal, yo puedo disfrutarlo montones. O sea, no veo un mal hacia eso, ¿no? No, para nada, a mí me encanta. Simplemente el momento de estar adentro y sentir que hay una comunión con las otras personas en el escenario y de permitirme eso, o sea, de permitirme sentir eso y de vivir el mismo error. O sea, te cuento una vez lo que pasó con La Maravillosa. Estábamos en una función en Lima y a Federica se tentó, se empezó a matar de la risa en mitad de la obra. O sea, no sé qué le pasó, pero empezó, y tenía que hablar y empezó a reírse. O sea, yo la dejé, paramos la obra y ella se empezó a reír. Y simplemente yo un momento dado fui, me la acerqué y la abracé. Y nos quedamos un ratito y ya, ahora sí, continuemos. O sea, y fue como un quiebre que ninguna de las dos lo tenía esperado, pero como estábamos manejando como una energía, o sea, ahí, o sea, no hubo un quiebre. O sea, y el público lo recibió como una cosa, bueno, pasó esto, ¿no? Yo no digo que esto pueda pasar siempre, ¿no? Se dieron las condiciones, pero es porque también entramos a vivir lo que se tenía que vivir en ese momento. Eso, una risa en otro tipo de trabajo no va. No permite. No se permite y tampoco me lo puedo permitir yo. Pero fue algo que fue como, ¡bup! Salió, por ejemplo, ¿sabes? Y ella dijo, disculpa, yo así me tenté tan feo, tan mal. Bueno, sucedió y fue armándose una cosa. Entonces, por eso te digo, nos permitimos como ciertas cosas, pero porque desde los ensayos se vive eso, ¿no? No solamente el momento de la función que me olvidé algo y me olvidé, sino que es parte de, o sea, los ensayos son vitales. O sea, yo ensayo con ella a nivel de internet todos los días. Claro, y ella cocina y me dice, espérate, yo es que me... O sea, pero hay una cuestión doméstica también, o sea, que igual construye. O sea, por eso te digo, es doméstico, es nimio, es como aparentemente nada, pero son posibilidades de construcción, creo yo, ¿no? Perfecto, seguimos en un rato y volvemos otra vez con música del mismo grupo, Björn Borg, esta vez con la canción Greta. Radio, amplificando ideas. Josy, para ir cerrando un poco toda esta conversación tan rica sobre la danza y enlazando con este texto que tú has traído de Holmes, hay algo que él dice aquí en una parte de su manifiesto que a mí me parece como bastante importante. Dice, un territorio emergente es apenas tan bueno como los códigos que lo sustentan. Cada movimiento social, cada desplazamiento en la geografía del corazón y cada revolución en el equilibrio de los sentidos necesita su estética, su gramática, su ciencia y su legalidad. Yo creo que eso es así como el piso en el que puede caber estas nuevas ideas, definitivamente, porque si no hay ese sustento que aquí está proponiendo, puede ser algo más efímero de lo que aún es la danza. Entonces, ¿cómo le piensan ustedes al momento de estas propuestas nuevas, de estos tejidos que hacen de la danza con otros, no solo artes, con otros sentires, casi diría yo? ¿Cómo le van dando esa legalidad? ¿Cómo le van constituyendo y cómo van construyendo esa verosimilitud que necesita todo acto de ficción en la escena? Bueno, sí tienes razón, ¿no? Que nosotros, yo creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? O sea, tenemos un compromiso con lo que estamos haciendo, con lo que queremos demostrar, ¿no? Y tal implica un trabajo, ¿no? Una búsqueda personal. Yo creo que es muy importante que nosotros como bailarines y coreógrafos también estemos decididos a emprender como una búsqueda en el sentido de que vamos eliminando como capas, ¿no? Yo siento que nosotros tenemos como muchas capas, desde las más formales, que tenemos que ir como profundizando, ¿no? Para llegar a cosas nuevas y distintas que conformen como un universo rico para la danza. Entonces creo que, o sea, a partir de esta búsqueda, ¿no? O sea, es una búsqueda que implica un estudio, ¿no? Un trabajo de a nivel teórico, una importancia que tenemos que darle a toda esta información contundente que hay en el mundo del arte, ¿no? Romper las barreras de lo que es la danza, proponer, ¿no? Yo creo que es importante proponer a partir de uno, ¿no? No solamente a partir de lo que como una gran tendencia, que es lo que se está generando, sino que estas tendencias tienen que ir filtrándose para llegar a un conocimiento personal, ¿no? ¿Qué quiero yo como creador? ¿Qué quiero decir yo como creador? ¿A partir de qué? Y empezar a tejer, empezar a hacer lazos, ¿no? Que nos permitan a nosotros profundizar lo que nosotros creemos y consideramos que tiene que ir desarrollándose como proyecto danza, ¿no? La misma palabra danza creo que tiene que ser como más amplia, vista a partir de cuerpo y danza, a partir de otras cosas. Ahí podríamos unir con aquello que también habíamos conversado algún rato. O sea, la danza y, bueno, todo arte, por cierto, es un hacer político también. Entonces, en ese sentido, la bailarina, la coreógrafa, también tiene un cuerpo político, en este caso, un cuerpo que hace política estando en escena. ¿Y cómo hacerlo? O sea, ¿cómo piensas tú desde esta instancia, desde este país, en este contexto? Y en el sentido de buscar esa honestidad, de crear desde donde estamos, desde lo que somos, y no porque sea más ni menos, sino porque es diferente, y creo que la lucha más importante es salirse de esos mandamientos que pone incluso hasta la moda en la danza, o la tendencia más exitosa en Europa, si hablas de, no sé, todos tus referentes que tú mismo has dicho, la Ribot, Jerome Bell, qué sé yo, cualquiera de esos. ¿Cómo hacer en ese sentido, cómo optar por una posición política que además identifique a Josie Cáceres desde Ecuador? Bueno, creo que el hecho de que yo me plantee como una búsqueda personal, ¿no? O sea, tomando en cuenta de mi contexto social, o sea, mi realidad social, ¿no? O sea, independientemente de todas las influencias, pero partiendo de que en el Ecuador se pueden hacer cosas, ¿no? Primero creyendo que se pueden hacer cosas. En segundo término, yo creo que es importante que nosotros manejemos como una honestidad, ¿no? Porque creo que a partir de todo lo que se conoce, es tomar lo que nos es bueno para nosotros y digerirlo. O sea, no necesariamente tenemos que copiarlo o imitarlo, sino que tenemos que comérnoslo y digerirlo. Y a partir de eso, que yo creo que los resultados van a ser como más, más nuestros, ¿no? Porque van a partir de una búsqueda distinta y van a responder a estas preguntas que nos estamos haciendo nosotros como creadores. Perfecto. Ahora sí, vamos a terminar con una pregunta que nos parece importante y que queremos hacerla a cada uno de los invitados que pase por este programa. Y es, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo ves? ¿Qué opinión tienes acerca de la crítica? De la crítica, en este caso, que hacemos desde Revista El Apuntador, entendiendo como esa lectura atenta y preocupada a lo que ocurre en la escena. En primer lugar, yo creo que es importantísimo tener como una crítica, ¿no? En el sentido de que te alimenta, ¿no? Yo creo que es una posibilidad de recibir, ¿no? Una información, ¿no? de lo que los otros ven, de lo que los otros están percibiendo de tu trabajo. Y eso, en primer lugar, a mí me parece muy importante, ¿no? Y abrirse a eso, ¿no? Yo creo que nunca es como muy fácil, ¿no? O en épocas no eran más fácil, porque como uno que se ponía como ahí en me, me, me estructuro bien en mi castillo y de aquí nadie me toca y yo estoy haciendo perfecto, ¿no? Entonces yo pienso que esa es la primera cuestión que nosotros tenemos que cambiar y es abrirnos a saber que hay otras miradas y que yo muchas veces no me puedo dar cuenta de todo lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces me parece importantísimo como recibir eso, ¿no? Hay otras partes en las que si yo decido como creadora ir por ahí, también sé que tengo y estoy tomando riesgos, ¿no? Y que pueden ser que no sean bien recibidos o que no sean bien asimilados, ok, pero si yo necesito ir por ahí porque estoy en una búsqueda y que siento que es una búsqueda honesta y que me está implica y que me remueve las tripas por algo y por algo quiero ir por ahí, pues creo que también es, o sea, tengo la oportunidad y tengo la gana de continuar por un lado también, o sea, voy por ahí, ¿no? Independientemente de lo que la crítica a mí me pueda decir o no. Es decir, si te encuentras con una lectura adversa, incluso equivocada, totalmente diferente a tu punto de vista, ¿qué haces frente a eso? No, creo que me quedo pensando, ¿no? O sea, que la duermo con eso algunos días para ver qué desde dónde se está mirando, ¿no? O sea, yo creo que son 360 grados sobre lo cual un trabajo puede ser visto, ¿no? Entonces, es interesante saber que no siempre tienes que gustar, ¿no? Saber que algo perturbó, eso es importante. O sea, independientemente de esa, yo prefiero una crítica que me cuestione a algo, que me digan qué lindo, qué bonito, ¿no? O sea, es más interesante que diga, bueno, a mí me sucedieron cosas, pa' bien, pa' mal, no simplemente tienen que ser estas categorías, pero que algo suceda. Creo que eso es más interesante. Entonces, bienvenido lo que no sea, ojo, yo sí, ¿no? Bienvenida a las otras miradas, que yo me deje modificar externamente por todas las críticas también es cuestionable, ¿no? Yo si yo necesito indagar una cosa, pues lo hago, pero la mirada del otro me puede alimentar porque lo está haciendo desde una mirada objetiva, podríamos decir, o como un poco o de una mirada como más sin ese juicio de maldad o una cosa así, sino que está dando su mirada crítica. Entonces eso es importante de escuchar. Bueno, muchas gracias, Josie. Ha sido muy placentero conversar contigo. Vale, gracias. El apuntador, primera llamada. El apuntador, crítica. El apuntador, ojo en la escena. El apuntador, extra escena. El apuntador, texto y escenario. El apuntador, memoria. El apuntador, cine y teatro. El apuntador, de otras tablas. El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Hola, estamos de nuevo aquí para nuestro segmento Producción y Política de las Artes Escénicas. El invitado es Carlos González. Carlos acaba de estrenarse como director en Ecuador con su musical Cabaret, que estuvo hace poquito en escena y que tuvo una inmensa acogida del público. Carlos estudió en la Universidad de San Francisco de Quito. Estuvo haciendo en un momento una pasantía en Nueva York, en Sikelia Productions, es la oficina de Scorsese, ¿cierto? Ahí se terminó de enamorar del musical y también decidió que quería regresar a Ecuador y que, como decía Josie, creer que en este país sí se pueden hacer cosas. De hecho, está con Cabaret para confirmar que se puede producir en Ecuador. Entonces, vamos a hacerle una pregunta muy puntual a Carlos, y es cómo producir un musical de la complejidad de Cabaret en un espacio como el de Quito. ¿Cómo lograste interactuar con toda esta política municipal y complicada? Hola, Genoveva, gracias por la invitación, qué gusto estar acá. Bueno, en cuanto a la producción, para una obra de esta magnitud, ¿no?, se requiere bastante tiempo y bastante esfuerzo. Primero, de parte de todo el equipo, ir juntando las personas idóneas, el talento, ir combinando todo eso es, digamos, la parte bonita. O sea, es un esfuerzo gigante, pero es satisfactorio. Terminas agotado, pero es un agotamiento enriquecedor. Es después cuando viene esta parte que tú dices, los trámites municipales, toda esta burocracia que la cosa ya se pone más, más seria, más complicada, ¿no? ¿Tú sabías lo complejo que era acá eso? ¿O no habías tenido experiencia? No tenía idea que era tan complejo la parte burocrática. Cuéntanos un poco, ¿cómo lograste vencer todos esos obstáculos? Con paciencia. Creo que ahora es necesario empezar, como decías antes, a probar que aquí se pueden hacer cosas también, que ya se están haciendo internacionalmente. Se puede producir, se puede dar espectáculos de magnitud con equipo y talento meramente ecuatoriano. Es, como decías antes, también algo que está empezando, algo nuevo que se está abriendo y por ende creo que el aparato burocrático también debe empezar a abrirse, ¿no? Debe empezar a aceptar, a ver facilidades para que estas cosas puedan darse, puedan avanzar. Es todavía un medio un poco cerrado en ese aspecto, en cuanto a trámites, a impuestos, a toda la logística de permisos que lleva a poder poner esto en escena, que es lo más complejo, más aún que la producción en sí. Así como abreviando y para ilustrar, ¿cuántos pasos necesitas dar para llegar a obtener este ok para llegar a escena con cabaret? ¿Cuándo necesitaste? Digo así concretamente, es que porque siempre estamos hablando de la burocracia y la complicación, pero como concretando eso, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? Como cualquier espectáculo público, todos los que lo han hecho creo que sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Es sacar permisos de una entidad para poder sacar luego de otra entidad, para que te sellen en otra entidad y así seguir avanzando y te permitan poner el escenario en la tabla, ¿no? En el espacio ya del teatro. Es la parte complicada, pero son algunos trámites. Concretamente, no te podría dar un número, pero son pasos y pasos y pasos que hay que seguir para poder tener la aprobación del municipio, de bomberos, de algunas de estas entidades y poder tener el musical abierto al público. Y en ese sentido, cuando tú llegas, en este caso Carlos González llega, no tiene la conexión o tenías las conexiones, porque todo eso a veces facilita o alarga más la posibilidad de obtener el permiso. ¿Cómo fue? ¿Fue Carlos X que llegó ahí a hacer esto? Bueno, yo no tal como persona, ¿no? Sino toda la empresa, toda la compañía que la producción que está detrás de esto, que es todo el equipo. Bien o mal, eso no creo que interese mucho, ¿no? Sino es más, se va más por el lado de demostrar que el proyecto es solvente, que se puede producir, que tiene los fondos, que la garantía. No creo que a las entidades les importe mucho saber quiénes son las personas que están detrás, ¿no? Sino que se cumplan las condiciones y toda la burocracia que hay detrás. No tanto así por la gente o el espectáculo que sea. ¿Qué crees que debería ocurrir para que esa burocracia no sea tan difícil, ¿no? O sea, no se vuelva una traba? O sea, yo sé que hay cosas que por ley se deben hacer, pero ¿qué sugerirías tú para que esto no se vuelva una traba? Porque yo sí creo que en alguna medida corta incluso hasta el entusiasmo, si es que tú tienes que gastarte, no sé, la cuarta parte de tu energía, siendo que poco, en resolver estas cosas. Totalmente. Yo creo que debe haber un cambio de mentalidad en cuanto a las autoridades y en el público, ¿no? En tratar de apoyar estos proyectos que están haciendo, que están surgiendo, que como decías, no es nada fácil construirlos. Que las autoridades se den cuenta de eso, del esfuerzo que conlleva y de que es también ya algo necesario para la ciudad, para que pueda crecer culturalmente, volverse una ciudad cosmopolita, apoyando a sus artistas, a su cultura, en lugar de ponerles trabas burocráticas de impuestos de municipio. No creo que es un cambio de mentalidad que debe venir desde arriba, desde las autoridades. Porque como decías, Cabaret, por suerte, dando gracias, demostró que se puede hacer este tipo de cosas acá y que tiene acogida de público, que el público responde a esto, que también se interesa, que quiere asistir a este escenario, ¿no? Entonces, eso puede demostrarles a las autoridades que se debe hacer un cambio, dar facilidades. No sé si exoneración de impuestos o más apertura o apoyo, pero creo que es algo que juntos debemos empezar ya a cambiar, a construir. Porque hay algo que falla, como me parece que podríamos hablar de la comunicación entre la producción de eventos y la autoridad pertinente. Y digo esto, ¿por qué? Porque es justo ese fin de semana que se estrenó Cabaret, por ejemplo, se cerró el centro de Quito, se cerraron todos los estacionamientos, y entonces simplemente pueden acabar con el esfuerzo de casi un año de trabajo para producir eso. Totalmente, sí. Nosotros cuando estábamos en el teatro todavía seteando y haciendo los ensayos finales, nos enteramos que era la semana de la movilidad y que iba a estar cerrado el centro, los parqueaderos, y fue preocupante, pero fíjate, aún así, con parqueaderos cerrados, con tráfico, con caos, con lluvia, el teatro estuvo lleno los 4 días de funciones. Eso también no solo a nosotros nos demuestra algo, sino a las autoridades también, ¿no? Al municipio, a la ciudad. Fíjate, el Teatro Bolívar, que es un espacio icónico de la ciudad, que muchas veces está ahí desperdiciado, también se demostró que pueden hacerse cosas interesantes ahí. Que la gente responde, así sea lejos, en el centro, con caos, con lluvia. Si le damos una oferta interesante y atractiva, el público también va a responder. Sí, bueno, de hecho, en el Teatro Bolívar se han hecho algunas cosas, ¿no? Y dentro de la producción interna de la obra, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya con la gente de acá? Que sabemos que todo el mundo respondió, pero ¿qué te deja? ¿Qué has aprendido? ¿Qué de todo este equipo ecuatoriano? Porque también un poco a veces funciona entre nosotros este prejuicio de que, ah, es ecuatoriano, o bueno, está bien el musical porque está producido acá. Pero yo realmente no lo vi así. ¿Qué te deja a ti esta experiencia y qué, o sea, qué agregas tú a este? En cuanto a la producción, a mí me dejó una muy buena impresión. Me demostró también a mí mismo que existe talento acá, que hay esfuerzo, que hay ganas, que se pueden hacer cosas en cuanto a producción, que hay artistas dispuestos, muy talentosos, abiertos a trabajar, a esforzarse, a dar un buen trabajo, un buen resultado de sí mismos. Y es bastante enriquecedor, ¿no?, darte cuenta de eso, de que aquí hay ese potencial de lograr cosas que tienen un nivel muy bueno, una calidad muy buena, que nada tiene que envidiar a otros países. Carlos, y habla, bueno, para terminar con Cabaret, o sea, Cabaret, después de tanto esfuerzo, estuvo tan solo 5 días de escena, habíamos conversado esto. ¿Qué hacer para que a lo mejor lograr un espacio donde, digamos, viva el musical? Porque realmente me parece terrible que tanto trabajo sea para estar 5 días en escena. No alcanza la obra, yo creo que ni a instalarse y ya se le cierra el telón. ¿Qué piensas tú? ¿Qué propones? ¿Qué está en tus planes? ¿Qué se te ocurre que pueda ser una solución para que esto cambie? Continúe. De alguna forma? No, cambie esa política de, a ver, trabajamos un año y estamos en el teatro 5 días, porque obviamente los costos son altísimos por una serie de cosas, pero los costos en el mundo del espectáculo son inmensos en Broadway, hablando, digamos, de musical, y se mantienen un año. ¿Qué pasa? Si hay la inversión, hay la recuperación. ¿Qué propondrías tú acá en ese sentido para Quito, concretamente, o para el Ecuador? Bueno, este fue un primer paso también, ¿no? Un sondeo del mercado de acá. Pero nuestra intención sí es seguir trayendo musicales, seguir produciéndolos. Pero en lo que tú preguntas, creo que es necesario, muy necesario, el apoyo de las autoridades, de los teatros, de los artistas, del público en sí. Porque, claro, es un proyecto bastante costoso, bastante alto, ¿no? Entonces, mucha gente sí nos preguntaba por qué no estuvo más tiempo en escena. Pero tenerlo más tiempo en escena hacía que los costos se vayan al cielo. Y con la política de acá de impuestos, de alquiler del teatro, de alquiler de equipos técnicos, de tenerlos Por ejemplo, no podríamos hacer funciones de lunes a miércoles porque son días muertos. Entonces, esos días igual habría que pagar alquileres de un montón de cosas que están parqueados ahí. Entonces, y de impuestos también, y de un montón de cosas de que te exige los bomberos, el departamento de seguridad. Entonces son costos y costos y costos que no te permiten mantener una obra en cartelera tanto tiempo. Entonces, si queremos empezar a mantener estas obras, tener 2, 3 obras en cartelera al mismo tiempo y mantenerlas una temporada más larga, sí hace falta una conciencia de que son proyectos caros, de que requieren esfuerzo y que si queremos tener esto en la ciudad, todos tenemos que juntar el hombro, ¿no? O sea, autoridades, promotores, teatros, dueños de espacios, artistas y público también. Pero claro, ahí tendría que existir una decisión por un lado política y por otro lado concreta, porque cuando decimos que se junten ciudadanos, actrices, que se productores, estamos casi hablando en un abstracto. ¿Cómo concretar esta cuestión? ¿Has pensado en algo concreto para poder empezar a trabajar en ese sentido? Concretamente yo creo que el teatro, la cultura, la oferta artística que tenga una ciudad habla mucho de su nivel cultural, ¿no? Entonces, si al municipio le interesa que la ciudad tenga un nivel cultural alto, se debe apoyar a cualquier tipo de obra, cualquier tipo de oferta artística que se le dé, ¿no? Dándole el espacio primero. O sea, hay teatros en la ciudad que pueden ser recuperados, que pueden tener obras ahí, facilidades en cuanto a no hacer tan engorrosos los trámites, a no caer con impuestos, porque creo que la gente cree que con este tipo de espectáculos uno llega a tener mucho dinero, se llega a enriquecer y no es así. Entonces, dar facilidades, exoneraciones de impuestos. La gente que es dueña de espacios y de teatros también ser consciente de que su espacio puede ser aprovechado y tratar también de preferir, no sé, no cobrar alquileres tan altos o en lugar de tenerlo desperdiciado ahí sentado, sino mantener exacto una actividad que sea conveniente para todos, ¿no? O sea, no tratar de con un evento acaparar todo el dinero posible y toda la ganancia posible, sino ver que esto es a futuro también. Entonces tratar de mantener, algo para que esto continúe. No se quede, como tú decías, 5 días, sino que puede estar un mes, pero para eso la gente dueña de espacios, del municipio, todos deben entender que es algo que conlleva costos. Entonces hay que tratar de alivianar esa parte, ¿no? Para que pueda fluir y no solo quedarse 5 días. Y no hablo solo por nuestra obra, sino por toda la oferta que puede darse también y que se da de obras que son muy buenas y están muy poco tiempo en cartelera porque no hay los espacios. Claro, hay una cosa que me queda resonando en parte de tu respuesta y tú dices, mientras más oferta hay en una ciudad, habla del nivel cultural de una ciudad. Esa es una pregunta que vamos a dejar abierta también para la gente que quiera opinar sobre esto, porque ¿qué es eso del nivel cultural? Un musical que, y no estoy minimizando para nada, pero no necesariamente este tipo de espectáculos hablan de un nivel cultural. De hecho, Quito creo que es una ciudad que tiene muchas cosas todas las semanas. Más bien es un tema de pensar en qué tipo de políticas culturales deberían operar. Y ahí quizá entramos a ese tema de cuál es el nivel cultural que tenemos en una ciudad. Claro, no te hablo en sí del género, ¿no? Del teatro musical, pero sí de que una ciudad tenga oferta de poder ver una obra, de que el público tenga la oportunidad de poder elegir entre ver una obra de teatro musical o una obra de teatro clásico o otra obra de comedia, otra obra de mimos, o sea, que tenga esa oferta, ¿no? Esa libertad de elegir, a ver, hoy, este fin de semana quiero ver, sí, un musical, el próximo querré ver una obra más clásica, ¿me entiendes? En cuanto a eso me refiero, al nivel cultural, o sea, que haya oferta, que haya capacidad de elegir. Okay. Muchas gracias, Carlos, por haber venido a este espacio. Gracias. Así termina nuestra primera sesión radial de la Escuela del Espectador. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tertulia sobre la danza y el teatro del Ecuador. Hasta la próxima edición, que será en 15 días. ¡Aplausos! Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido la Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico. Flaxo Radio. Amplificando ideas.